arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad. Hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. Radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos aquí en FM Riachuelo, porque queremos mostrarles todo lo que se está trabajando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Porque quienes formamos parte de este programa creemos en la importancia de cruzar la comunicación con la educación. Creemos en esta idea de que los chicos, como una especie de trabajo en construcción ciudadana, deben tomar la palabra. Y todo esto es posible gracias a FM Riachuelo, que cumplió 10 años y que solamente en un espacio así como FM Riachuelo se puede hacer esto, que tiene que ver con que aquellos que habitualmente no tienen la palabra en el aire, ¿sí?, en los medios de comunicación, sí puedan tenerlo. Así que hoy te propongo que a lo largo de esta hora recorramos algunos de los trabajos que se han hecho desde el programa REC adentro de las escuelas. Así que, mira, primero vamos a presentarnos. Saludamos como todos los jueves a Ludmila Galeano, que es nuestra operadora técnica y que la volvemos loca con tantos audios que tenemos de los chicos y las chicas. Hola, Analías Pauso. ¿Cómo estás, Patri? Hola a todos y a todas. Ella hace la producción de Hora Libre y también siempre me está acompañando en esta mesa, comentando los trabajos que hacen y ella misma trabajando adentro de las aulas. Saludamos a Néstor Cortés, que en el día de hoy vamos a escucharlo porque tenemos una entrevista que le va a hacer él, ¿sí? Así que, mi nombre es Patricia D'Ambrosio, quien te saludó hace unos momentitos y te sigue hablando. Y te voy a contar qué tenemos para el día de hoy. Bueno, tenemos una entrevista. Y si no lo sabías y no es necesario que lo sepas, Hora Libre tiene su versión televisiva. Cuando pensamos en esta... empezamos a desarrollar esta idea de darle la palabra a los chicos y a las chicas, lo primero que se nos ocurrió hacerlo a través de la radio, pero seguimos probando y seguimos escalando esa prueba y error, ¿no? A ver qué podían hacer los chicos, y tuvimos la versión televisiva. Así que te vamos a seguir mostrando esas experiencias de cómo es hacer televisión, claramente en un canal comunitario de la zona de Caballito. Allí funciona lo que es Barricada TV, ¿sí? Entonces, bueno, fue toda una experiencia pensar un formato televisivo con los contenidos educativos. Sobre eso vamos a estar hablando seguramente en la segunda parte del programa. Pero bueno, te quiero invitar a transitar la primera. Nuestra compañera Yael Blanca estuvo trabajando en la escuela número 3 del Distrito Escolar 5. La escuela se llama Bernardo de Irigoyen. Estuvo trabajando con la docente Olga Traverso, ¿sí? Y bueno, Yael es una especialista en educación sexual integral, en lo que nosotros llamamos ESI. Así que siempre ella trabaja con la cuestión de los sentimientos, con la cuestión de, digamos, con contenidos que tienen que ver con la edad. Ella en esta oportunidad trabajó con un cuarto grado, ¿sí? La escuela Bernardo de Irigoyen queda justamente en el barrio de Barracas. Acá son vecinos de La Boca. Es más, la escuela queda en Montes de Oca y Martín García. Y a él está trabajando hace un tiempo. Y en esta oportunidad, bueno, estuvieron haciendo producciones. Las que vamos a escuchar están como recién saliditas del horno, ¿no? Porque es lo que se trabajó en este año. Y bueno, estuvieron trabajando a partir de lecturas. Seguramente alguna te sonará, porque varias veces en este programa mencionamos, por ejemplo, El Negro de París. Ese cuento de Osvaldo Soriano, ¿no? Que ya es un clásico acá en el piso. Sí, sí, y me gusta mucho que las y los docentes trabajen ese cuento, ¿no? Porque se puede transitar, se puede trabajar a través de muchos puntos de vista. Uno de ellos es el que justamente le interesa a él, esto de los sentimientos. Y ahí se trabaja un poco el exilio, el cambio de lugar. Y este protagonista, que no solamente es el Negro de París, sino el niño que se ve obligado a exiliarse junto a sus padres, ahí hay todo un cambio, ¿no?, de vivencias. Y bueno, también trabajaron otra lectura, que es Solomán, de Ramón García Domínguez. Este cuarto grado, ¿sí?, se va a presentar de esta manera. Hola, soy Mía y me gusta bailar. Hola, soy Lautaro y me gusta jugar a la pelota. Hola, me llamo Tiziano y me gusta jugar al básquetbol. Hola, soy Alberto y me gusta jugar al vóley. Hola, soy Mateo y me gusta jugar a la pelota. Hola, soy Uma y me gusta bailar. Hola, soy Jasmine y me gusta andar en bicicleta. Hola, soy Samuela y me gusta dibujar. Hola, soy Tiziano y me gusta nadar. Soy Olga y me gusta cantar. Bueno, y ahí teníamos algunas voces de los chicos, de las chicas, y me parece que también de la seño, ¿no? Estaban todos, y las voces diciendo las cosas que más les gustan. Uh-huh. Siempre es esto, ¿no?, el fortalecimiento de quienes somos a través de ese trabajo que se hace en educación sexual integral. Bueno, y uno va pensando, ¿no?, en ¿Qué nos trae cada una de las lecturas? No solamente como historias, sino qué nos invita a pensar, ¿sí? Y eso es fundamentalmente el trabajo que se hace a partir. Porque digo, cuando uno hace una lectura, no solamente le interesa la cuestión memorística, a ver cuántos personajes hay, qué pasó primero, qué pasó después, sino esto, con lo que conectamos. Lo que conectamos a través de esa historia, ¿qué podemos pensar sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas a partir de eso? Trajeron un cuento particular que por lo menos yo no lo conocía, que es el de Solomán. Sí, parece ser que hay ahí una historia de héroes y de heroínas, ¿no? Digo, cuando uno trabaja educación sexual integral, también trabaja esto de las fortalezas, las debilidades, esto de conocernos, de autoconocernos. Y está buenísimo leer un cuento que de alguna manera focaliza en estos superhéroes y superheroínas, ¿no? Como fortalezas, pero también seguramente cada una de esas debe tener un ladito flaco, como todos, como la vida misma, ¿no? Así que si te parece, vamos a escuchar, a ver esta introducción del capítulo de esta historia de Solomán. Estamos leyendo Solomán de Ramón García Domínguez. Capítulo 1, un superhéroe recién estrenado. Hace poquísimos años, quizá ni siquiera uno, puede que ni un mes, acaso ni un día, digamos que hace tan solo unos instantes, se reunieron todos los superhéroes del cine, de la televisión y de los dibujos animados. Todos sin faltar ni uno. Los había convocado la Organización Internacional de Dibujantes de Superhéroes. Entonces, Solomán significa solo hombre, preguntó uno de los superhéroes, satisfecho de su descubrimiento. Exactamente, caballero, ha dado usted en el clavo. Solomán significa, como antes le decía, que nuestro nuevo héroe es un hombre, solamente un hombre como cualquier otro, sin ninguna de las facultades extraordinarias que ustedes poseen. Bueno, y si vos no conocías esta lectura Solomán, ahí te la presentaron los chicos y las chicas. Bueno, como decíamos recién, ¿no? Está buenísimo esto de trabajar a través de una lectura, las fortalezas, las debilidades que todas y todos tenemos, ¿sí? Y está bueno pensarlo porque no es que, ay, conocemos una debilidad para tirarnos para abajo, no, sino para conocernos y para actuar sabiendo cómo somos. ¿Vos tenés alguna debilidad, Analia? Pero por supuesto. Muchas. Ay, yo no. Ay, sí, tengo muchas. Soy muy perfeccionista. Ajá. Que eso no es bueno. No es bueno. Es una fortaleza. Así que está bueno saberlo. ¿Te pesa ser muy perfecto? Claro. Uh-huh. Sí, claro. Pero también tengo una fortaleza que es que estoy dispuesta a cambiar las cosas que no me gustan de mí. Es verdad, Analia está siempre pensando, ¿no?, en cómo puede mejorar su trabajo acá. Por lo menos la parte que yo te conozco, y está buenísimo eso. Y esto de conocer las fortalezas y las debilidades nos permite cambiar, sobre todo las debilidades, ¿no? Es decir, y las fortalezas también, porque uno puede ser muy trabajador, pero viste, también tiene que poner un punto, ¿no? Ahí totalmente. ¿No? Transformarse, sí, en un obsesivo. Así que bueno, los chicos y las chicas estuvieron trabajando sobre fortalezas y debilidades a través de la lectura de Solomán, y quiero que ellos mismos te cuenten. Hola, soy Tiziano y mi debilidad son las costillas y mi fortaleza es la rapidez. Hola, yo soy Uma. Mi fortaleza es bailar y mi debilidad es ajustarme sola. Hola, soy Mateo. Mi debilidad son las cosquillas y mi fortaleza es pintar. Mi fortaleza son los juegos y mi debilidad son juegos difíciles. Y soy Samuel. Mi fortaleza es que siempre veo lo positivo aún en las cosas feas. Y mi debilidad es que tengo miedo de no poder controlar todo. Hola, me llamo Mía y si fuera una superhéroe, mi superpoder es correr rápido y mi debilidad es ser tímida. Hola, soy Belén y si fuera un superhéroe, mi debilidad sería tener miedo y mi superpoder es tener visión nocturna. Hola, soy Mateo. Si yo fuera un superhéroe, mi poder sería invocar clones míos. Mi debilidad es ser tímido. Hola, soy Tiziano y si podía elegir un Un superpoder sería ser rápido y mi debilidad es ser lento. Hola, me llamo Lautaro y si yo fuera un superhéroe tendría poder de fuego y mi debilidad sería el agua. Hola, soy Lionel y si tuviera superpoderes serían ser muy veloz, hacer clones y poder teletransportarme. Mi debilidad sería el fuego. Hola, yo soy Uma y mi debilidad es el miedo y mi superpoder es volar. Hola, soy Vicky. Si fuera heroína, mi superpoder sería correr y mi debilidad ser tímida. Okay. Mi nombre es Samuel y si yo pudiese elegir ser un superhéroe, mi superpoder sería teletransportarme y mi debilidad sería... Ay, la verdad que no lo pensé. Y mi debilidad sería la música muy alta. Me encantó esta última actividad y con Analía estuvimos pensando, si vos fueras una superheroína, ¿cuál sería tu poder y tu debilidad? Bien, mi superpoder, viajar por diferentes partes del mundo. La teletransportación viajera. Uh-huh. Eso, conocer muchas partes del mundo. ¿Y tu debilidad? No quiero tener debilidad si soy superhéroe. No, no, no, no, pero sí, todo tiene una contracara. Ay, no sé. Ay, parece los niños que se quedan pensando. Yo quiero en decir, la radio, yo dale. Yo quiero decir, mira, si fuera una superheroína, mi habilidad sería, mi superpoder sería viajar en el tiempo. Ahí va. Pero para el tiempo general. Claro, pasado, volver al pasado, futuro, al futuro. Qué ¿viste peligro, como volver al futuro? Sí. Ay, me encantaría. Y mi debilidad es el frío. Y sería el frío, porque podemos compartir esa debilidad. Pero yo creo que me está pasando ahora eso, sin ser una superhéroe. Tremendo, tremendo. Sí. Ahora vamos a seguir haciendo la encuesta acá en la radio. Me encantó esta actividad, me re gustó. Bien, así que te vamos a recomendar que leas Solomán para que también pienses en tus fortalezas y tus debilidades. Así que, mira, escucha esta recomendación. Recomiendo leer Solomán porque están los superhéroes que me gustan. Te recomiendo mucho porque es divertida y da mucha gracia. Recomiendo leer Solomán porque están algunos superhéroes de DC y de Marvel. Le recomiendo leer Solomán porque aunque no tenga superpoderes puede hacer más que todos los otros. Recomiendo Solomán porque es único y es divertido. Primero pelearon un poco por cuál era el mejor lugar, porque aparte como ellos son muchos, son 30, que no es tan habitual tener cursos tan grandes en la escuela, les costó ponerse de acuerdo. Entonces, para que no peleen y no estén tan divididos, hicimos subgrupos y cada uno eligió un lugar. Salieron 7 lugares, más o menos. Y lo cierto es que la mayoría optó por el taller, que es lo que suele ocurrir en estas especialidades, porque el taller se vuelve de alguna forma su casa. Ellos muchas veces comen ahí o desayunan. Tienen sus cosas, guardan todos sus elementos de trabajo, tienen su propio pupitre. Es como que todo eso va haciendo que ellos tengan cierto sentido de pertenencia al taller. ¿Como obstáculos? No, el ponerse de acuerdo, como decimos. Bueno, y estuvimos hablando de héroes, de superheroína, y me parece buen momento para escuchar un poquito de música que tiene que ver con el tema. Seguimos en Hora Libre y llegó el momento de hablar de Hora Libre TV. Esta otra experiencia que hacemos, que hacíamos, ¿sí? En un canal comunitario. ¿Cómo va, Néstor? Hola, Patricia. Muy buenos días para todos y todas. Claro, los oyentes están acostumbrados a escuchar Hora Libre Turno Mañana, Hora Libre Turno Tarde, como yo le digo. Pero bueno, ¿cómo es esto entonces de hacer televisión con las chicas y los chicos? Hace un par de años ya junto con Mariano Molina surgió la idea de también con nuestro trabajo diario que tenemos con los medios comunitarios, surgió la posibilidad de hacer un programa de televisión en justamente el canal Barricada TV, ¿no? Entonces, a ver si nosotros como programa REC, que además de utilizar la radio como una herramienta pedagógica y a partir de ahí producir contenidos para programa de radio, podríamos hacer el mismo esquema para una hora de televisión en ese canal, obviamente teniendo en cuenta que no van a ser la misma cantidad de escuelas que utilizamos o que estamos con el tema de la radio, porque la producción de un programa de televisión es mucho más compleja que la producción de un programa de radio. Y ahí surgió la posibilidad de establecer ese contacto con el canal comunitario, y a partir de ahí empezamos a trabajar con algunas escuelas y le propusimos esta idea de hacer televisión. Chicos que puedan hacer y chicas que puedan hacer radio, pero que también puedan hacer televisión. Y empezamos con Barricada y empezamos con una lógica muy similar a la que hacemos con radio. Es decir, nosotros como talleristas vamos a la escuela, trabajamos junto con el docente o la docente en el aula y producimos contenidos para dividir el programa, que tenemos ya una estructura definida. Es un poco diferente a lo de la radio. Ya nosotros como que vamos imponiendo una estructura que se dividía, y eso está como para conversarlo cuando volvamos, en cinco bloques muy, muy estructurados, que era la escuela, es decir, cuál es el espacio de la escuela que más lo identifica a los chicos y a las chicas, el barrio, qué es lo que más lo identifica del barrio donde está inserta la escuela, un bloque de ESI, de educación sexual integral, un bloque de youtubers, donde ahí los chicos podían promocionar especialmente algunos libros, o podían promocionar series, o podían promocionar películas, y un bloque artístico, donde viste que siempre surgen algunos chicos y chicas que tocan la guitarra, o que bailan, o que... Yo me acuerdo, bueno, después vamos a hablar de la radio, que hacen algunas piezas publicitarias, y la idea era mostrarla directamente en ese programa, y por eso llevamos a los chicos. Y teníamos un conductor, que después vamos a hablar con el conductor, Gustavo Potenzoni, que llevaba adelante ese armado del programa. Un programa que obviamente las imágenes que nosotros tomábamos con los chicos, o que tomaban los mismos docentes con los chicos cuando en esa semana que nosotros no estábamos y que después volvíamos a la escuela, después se editaba en un espacio muy importante que también nosotros tenemos junto con CineSap, que es el EPA, el espacio de producción y postproducción audiovisual, donde chicos y chicas de una escuela, en este caso la Mujica Lines, que está en el barrio de Lugano, editaban los videos realizados por los chicos y chicas de distintas escuelas, con lo cual se daba un lindo complejo, una linda red de alumnos y alumnas de distintas escuelas trabajando para un mismo proyecto. También lo que se hacía en ese momento era aprender un poco del lenguaje televisivo, ¿no? Y yo te voy a contar una anécdota. Claro, pues, en eso de tratar de trabajar, uno tiene que enseñar desde lo más básico, ¿no? Esto de que los chicos iban a filmar con el celular, entonces la toma tenía que ser apaisada. Sí, horizontal. Horizontal. Y otra cosa, me acuerdo de un chico que me decía, pero del barrio, ¿qué puedo? Y no sé, lo que te llame la atención, las imágenes, tenés que hacer una filmación. ¿Cómo qué? Y no sé, andá al Parque Centenario, que está esa especie de lagunita, pero hay unos patos, no sé qué me dijo. Y bueno, andá a correr los patos. Y fue a correr los patos. Y fue muy gracioso porque con eso cerramos el video que pasamos en ese momento en el programa. Y fue muy gracioso porque había cerrado el alumno corriendo a los patos. Y bueno, Fue muy, muy llamativo. Mirá, nosotros el año pasado, dentro de la pandemia, obviamente no pudimos hacer el programa de claro. televisión. Entonces buscamos, a ver, organizamos un ciclo de entrevista con distintos docentes que han pasado por el programa de Barricada TV, por Hora Libre TV, para que nos cuenten, para tener un registro acerca de cómo les fue o cómo fue la experiencia para ellos y ellas de hacer televisión uh-huh. con los chicos y las chicas. Entonces entrevistamos a 5 docentes, cada uno de unos bloques, de los bloques diferentes, los bloques que ya armamos, hablamos, perdón, también con gente de la Defensoría del Público que uh-huh. trabaja con nosotros y con gente de Barricada. En este caso vamos a escuchar el testimonio de Carolina Reynoso, docente de lenguaje audiovisual de las Escuelas Técnicas Ragio, en la orientación en publicidad. Primero pelearon un poco por cuál era el mejor lugar, porque aparte como ellos son muchos, son 30, que no es tan habitual tener cursos tan grandes en la escuela, les costó ponerse de acuerdo. Entonces, para que no peleen y no estén tan divididos, hicimos subgrupos y cada uno eligió un lugar. Salieron 7 lugares, más o menos. Y lo cierto es que la mayoría optó por el taller, que es lo que suele ocurrir en estas especialidades, porque el taller se vuelve, de alguna forma, su casa. Ellos muchas veces comen ahí o desayunan, tienen sus cosas, guardan todos sus elementos de trabajo, tienen su propio pupitre. Es como que todo eso va haciendo que ellos tengan cierto sentido de pertenencia al taller. Como obstáculos, no, el ponerse de acuerdo, como decís vos, tal vez fue uno de los más importantes, pero al dividirlos en grupos es como que cada uno encontró su lugar, porque cuando algunos decían queremos el comedor, el resto decía, entonces yo no participo, porque a mí no me hacen un poco eso, ¿no? Porque a mí ese lugar no me representa, a mí me representa el taller, a mí me representa el patio. Entonces dijimos, bueno, dividámoslos porque son muchos, no se van a poner nunca de acuerdo. Al contrario, creo que más que obstáculos lo que encontré fue una muy buena respuesta de los chicos. El hecho no solamente del contenido del programa, del haber armado el programa, sino el participar desde lo técnico también. Con los chicos, cuando trabajamos lenguaje audiovisual previo al proyecto de televisión, ellos aprenden todo lo técnico que tiene que ver con las cámaras, los movimientos, las posiciones, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, ¿no es cierto?, del rodaje del programa. Y en realidad, cuando los chicos pudieron manejar las cámaras, cuando los chicos pudieron sentarse en la parte técnica, se sintieron aún mucho más entusiasmados con la propuesta, porque la verdad es que eso no lo esperaban. Justo desde mi lugar y desde mi materia es espectacular, es como llevar a la práctica todo lo que yo simplemente puedo mostrarles en películas, en algunos extractos de películas que vemos en clase, pero esto es como ser ellos mismos los que producen este lenguaje audiovisual. Estuvimos escuchando a Carolina Reynoso, docente de lenguaje audiovisual en la Escuela Técnica Ragio, orientaciones en publicidad, acerca de su experiencia en trabajar en Hora Libre TV, en Barricada TV. Y bueno, ella contó, yo trabajé con ella, hicimos el programa, yo era el tallerista, y ella contaba un poco la complejidad, ¿no?, de cómo fue trabajar con ese grupo tan, tan especial de la Ragio, que eran 30 chicos, que no es algo muy común uh-huh. en quinto año uh-huh. de la Ragio. Y es verdad, la Ragio tiene como muchos espacios dentro de la escuela donde los chicos se sienten muy identificados, ¿no? Entonces algunos decían, y a mí me gusta más el taller, a mí me gusta más el comedor, a mí me gusta tal patio. Entonces, bueno, la idea era conformar a todos y que elijan distintos espacios y no que haya uno solo. Lo mismo el barrio, está en Río cerca, uh-huh. hay una callecita donde los chicos siempre se juntan cerca de la escuela, entonces, o una plaza un poco más lejos. Entonces la idea era también mostrar esos lugares y que después los chicos en el aire o en vivo cuenten por qué eligieron esos lugares. Después de la tanda también te cuento un poco acerca de lo que habló un poco Carolina, de que los chicos también pueden manejar las cámaras dentro del programa que ellos hacen, ¿no? Uh-huh. Que no solamente están en el aire, sino también están en la parte técnica. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando sobre esto. parte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, en esta versión radiofónica, contándote cómo fue la versión televisiva, ¿sí? De eso estábamos hablando, de nuestro programa Hora Libre en Barricada TV y esa experiencia. Sí, que esperamos que podamos volver lo más rápido posible, como también en la radio que puedan volver los chicos y las chicas, ¿no? Claro. Se las extraña y se los extraña muchísimo. No, yo te contaba en el bloque anterior que, bueno, uno cree que los chicos, bueno, producen contenidos y van a la radio, van a la televisión, están dentro del el estudio y hacen el programa, pero la verdad que ante una gentileza muy grande de Barricada TV, los chicos en un momento también pueden rotar y manejar las cámaras, ¿no? Uh-huh. Entonces son ellos mismos los que están filmando a sus propios compañeros y también toman el sonido. Y son los que dan el visto bueno si el sonido está bien, si el sonido está mal. Y viste que algunos chicos y chicas prefieren no estar dentro del estudio, no salir, ¿sí? Claro. Al aire a través de su imagen. Y muchos prefieren estar en la parte de atrás, ¿no? Y eso también para los chicos y chicas de la radio fue un atractivo muy especial. Porque, bueno, justamente estaban en una materia de audiovisual. Y la docente le explicaba teóricamente todo el manejo de cámara, los planos, los ángulos. Y ellos lo pudieron descubrir in situ, ¿no? En vivo, en la práctica. Por sí. Eso para docentes es muy importante trabajar con nosotros, no solamente el tema de la radio, sino también el tema de la televisión. Sí, sí, es sumamente llamativo. El piso de un canal de televisión es lo más, como dicen los chicos. Bueno, siguiendo con las entrevistas que hicimos el año pasado, que fue una producción hecha por Gustavo Potenzoni, Andrés Escobar y por quien les habla, Néstor Cortés. En el caso de Gustavo fue el que hacía las entrevistas y en el caso de Andrés era el que las editaba. Vamos a escuchar el testimonio de la docente María Olmedo y de la bibliotecaria Ivonne Bacareza Rebollo. Ambas pertenecen a la Escuela Número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina, del barrio de Pompeya. Claro, los libros que veníamos trabajando por lo general en el aula, había algunos que eran que ellos mismos habían leído individualmente en sus casas porque le habían pedido a Ivonne alguna recomendación o le había llamado la atención algún libro, se llevaron a casa y lo leían ahí con sus familias, y otro lo leíamos en conjunto, como pasó con Rafaela, por ejemplo, que es un libro que a los chicos les gustó mucho, que leíamos por ahí en biblioteca algunas veces en el aula, individual o grupal. Pasaba mucho que, bueno, teníamos Rafaela parte 2, que había un solo ejemplar, creo, de ese, y se lo iban prestando, y se iban contando, dicen, no me cuenten el final, y se querían espolear entre ellos, pero estuvieron muy entusiasmados con Rafaela, sobre todo,

se podría pensar en algunos conductores, obviamente más de chico más grande, de nivel medio, como claro, ya más definidos, ¿no? Y en rotando esos conductores, sí, o facilitadores que estén siempre en los programas. Podría ser, aunque ahí te digo, chicos y chicas de primaria que la que rompen, también, que tienen una personalidad que sorprende, a veces en el diálogo, y también porque hacen preguntas inesperadas. Uh-huh. Eso es buenísimo, y manejan un diálogo entre ellos que es interesante. Tal vez no aplique para todos los cursos y todos los programas, pero estaría bueno hacer una prueba, ¿no? Estaría igual, bueno. Como está organizado el espacio adentro del estudio, de alguna manera es un espacio que propone el diálogo. Les contamos a los oyentes que los chicos están sentados, es una especie de tarimas, ¿no? Cubos, tarimas. Y que en realidad no es una mesa y todos están alrededor y es una cuestión dura y estructurada. Ya el espacio solamente es el que propone el diálogo. Así que tal vez habría que trabajar un poquito más en esta de las preguntas y la intervención más entre ellos, pero claro, el espacio me parece que propone eso también, ¿no es cierto? Tal cual, sí. En un principio fue pensado así. Uh-huh. Hacerlo como una charla cuando uno encuentra esos espacios con sus alumnos y alumnas en la escuela, que se dan muy, muy a menudo, de decir, bueno, a ver, salgamos un poco de lo que está planificado hoy de la clase y hablemos de esto, siempre hay un emergente, y bueno, un poco fue tomar esa ronda, ¿no?, que se hacen habitualmente, y bueno, iba por ese lado, ¿no? ¿Y qué significado le da vos al hecho de que Hora Libre TV se emita justamente por un canal comunitario como Barricada TV? Bueno, eso digamos que no fue azaroso, eso también es una intención, ¿no? Es un parte de un contenido también de mostrar que la televisión no es patrimonio exclusivo de las grandes empresas, que no es una cuestión nada más de los monopolios de comunicación, de los grupos que siempre están en el tapete, sino que se podía hacer televisión y radio y otros medios en diferentes lugares. Y en este caso, lo de Barricada fue buscado, ¿sí? Fue una parte del proyecto muy importante porque tiene un contenido implícito ahí que uno se da cuenta cuando entra al lugar. Y no lo digo nada más por los docentes, sino que lo digo por los chicos y por las chicas también, ¿sí? Se quedaba ahí muy evidente cuál era el perfil del programa y lo que se intentaba transmitir, ¿no? Y para ir finalizando ya con la entrevista, Gustavo, ¿no podés comentar alguna anécdota o algún momento que más recuerdes de estos años de Hora Libre TV? Anécdotas hay un par, pero mira, me quedo con había un momento muy lindo que lo fuimos descubriendo a medida que pasaba el tiempo, ¿no? El programa se hacía, como ustedes dijeron bien, en Barricada, es una fábrica recuperada, ¿sí?, acá en la ciudad de Buenos Aires, y todavía, bueno, por supuesto, están los trabajadores ahí haciendo su labor, y los chicos y las chicas llegaban en micro hasta la puerta, Barricada queda un par de pisos arriba, y en principio llegaban, aún sabiendo, ¿no?, porque nosotros ya les decíamos que íbamos a hacer televisión en una fábrica recuperada, sí, sabíamos todo el speech, y llegaban y se sorprendían un poco, la verdad, de ir subiendo las escaleras y ver los trabajadores y demás, y después había una sala de espera antes de entrar al canal, y también era hasta ahí todo fábrica, y las caras de cuando entraban ya, en medio de ese paisaje que era todo fabril, ¿no? Y de obreros y demás, y la gente muy respetuosa y muy cuidadosa de todo, entrar a la sala y de donde estaba toda la técnica, y después el primer paso al ingreso al estudio, al piso, porque era una cara de sorpresa y de felicidad impresionante, de decir, no podemos creer que vamos a estar acá. Porque Barricada TV, si bien está en una fábrica y es un canal comunitario, hizo todo lo posible para ofrecer lo mejor y ofrecía lo mejor, y los técnicos desde el primero hasta el último se abrieron enormemente a este proyecto y nos esperaban con la escenografía puesta, las luces, todo. Y ese momento de las caritas de los chicos y las chicas, de los grandes y de los chiquitos, era hermoso, era pararse ahí a ver y ya tenían una felicidad impresionante. Así que me quedo con ese momento. Sí, aparte es como para lo que vos decís, no solamente la cara de sorpresa de los chicos y las chicas, sino también de los y las docentes que los acompañaban, ¿no? Sí, veían muy concreto todo el proyecto. Ahí en esa hora que estábamos ahí era como se palpaba concretamente el proyecto. Fue muy, muy lindo. Ese momento era muy lindo. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho tu participación en Hora Libre. Esperemos que volvamos pronto a Barricada TV y que podamos seguir con este proyecto tan lindo de Hora Libre TV, ¿no? El año que viene. Bueno, ojalá que se pueda, porque por los testimonios de los docentes y de los chicos y de las chicas, era algo muy... que les hacía bien hacerlo, que aprendían, ese era el objetivo. Así que muchísimas gracias a ustedes por difundirlo siempre, por la colaboración de siempre. Y bueno, estaremos ahí en contacto en el futuro seguro. Y quédate un segundito más porque el tema que viene es para vos, Gustavo. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao. Se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Nos estamos despidiendo de Hora Libre, turno mañana. Te invito, como siempre, a escuchar el turno tarde. Gracias, Néstor, por participar en esta mesa hoy. Gracias a vos, Patricia. Gracias a Analía, Ludmila. Y para Néstor y para Analía, que son egresados, feliz cumpleaños, UBA, Universidad de Buenos Aires, con estos 200 años que tiene sobre su experiencia y sobre sus espaldas. Feliz día a los jóvenes en este Día Internacional de los Jóvenes. Y te invito a quedarte enganchado, enganchada en FM Riachuelo, que ya llega Mateando. Chau, chau. Los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria